Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película estadounidense Penny Dreadful se proyectará el próximo 9 de septiembre a las 19 horas en la Casa de la Cultura en Quito. En la cinta basada en la serie televisiva del mismo nombre, se narra la historia de la vidente Vanessa Eves y Malcolm Murray, que contratan a un pistolero y a un doctor para encontrar a Nina Murray, hija de Malcolm. Lo que nos imaginan es que para dar con ella tendrán que descifrar un misterio aterrador, el cual los conducirá a una oscura y oculta verdad, en la cual la vidente Vanessa Eves será la principal protagonista. Esta película de ficción está ambientada en el Londres victoriano de finales del siglo XIX. Internacionales. Oruro, Bolivia. La construcción del Museo de la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia concluirá en noviembre próximo en el departamento boliviano de Oruro. El museo constará de tres edificios con diseños zoomorfos, uno con la figura de un puma, otro con la de una llama y el tercero con el diseño de un quirquincho. El Ministerio de Culturas y Turismo informó que el museo albergará más de 10.000 piezas arqueológicas y de arte boliviano de distintas épocas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.